que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que muy bien porque ya es viernes y además es 31 de enero del año 2014. Para muchos este día es fecha de pago, concluye el primer mes del año. Para nosotros es un placer acompañarle y poderle servir los temas que son noticia en nuestra patria grande. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenido y bienvenida. Elecciones en Centroamérica. Cobertura especial desde El Salvador y Costa Rica. Información y análisis por www.aler.org y esta emisora. Este 2 de febrero será el primer proceso electoral de este año 2014. Se celebrarán elecciones en Centroamérica. En El Salvador son comicios presidenciales en los que se postulan 5 candidatos a la presidencia. De ellos, 3 figuran entre los favoritos. Se trata de Norman Quijano, de Alianza Republicana Nacionalista Arena, de Elías Antonio Saca, del Movimiento Unidad, y de Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. ¿Cómo se encuentra este país centroamericano a pocas horas para los comicios de este 2 de febrero? Es lo que vamos a conversar con nuestra compañera Angélica Cárcamo de Arpas a esta hora de la mañana, quien nos acompaña desde San Salvador, la capital de El Salvador. Buen día, Angélica, bienvenida. Cuéntanos más sobre un panorama en torno a cómo se encuentra El Salvador previo a estas elecciones presidenciales. Te escuchamos. En efecto, Isabel, muy buenos días a vos y muy buenos días a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de Contacto Sur. Como lo mencionas, quedan menos de 48 horas para que El Salvador sea el lugar donde se elija a un nuevo presidente por un periodo de 5 años, como lo mencionabas. De los 5 candidatos que están participando actualmente, 3 son los que llevan la contienda, pero específicamente son 2 los que se estarían disputando de quienes llegan a ganar en la primera vuelta o de ir a una segunda vuelta, como es el caso del partido de izquierda, FMLN, con su candidato, Salvador Sánchez Serén, o el candidato del partido de derecha, Arena, Norman Quijano, quienes están repuntando en las encuestas. Hay que mencionar que hace 2 semanas, que fue el último periodo para presentar encuestas de sondeo de opinión pública, el candidato del FMLN iba repuntando entre 7 a 12 puntos comparado a sus otros contrincantes. No así, todavía no ha logrado el 50+1 del % de los votos para poder ser elegido presidente en una primera vuelta. Es decir, todavía se mantiene la posibilidad de que El Salvador pueda ir en marzo de este año a un segundo proceso electoral para elegir presidente. En cuanto al ambiente, pues hay que mencionar que ya el pasado 29 de enero ya se terminó con el periodo para la propaganda electoral y nos encontramos en algo que el Tribunal Supremo Electoral de Salvador menciona, que es el silencio electoral, y es donde ningún candidato puede pedir el voto a la ciudadanía. En este momento, se supone, estamos en proceso de que cada ciudadano y también el papel de los medios de comunicación sea de concientizar a la población sobre cómo votar a partir de analizar las propuestas de cada candidato y de una forma consciente. En ese caso, Isabel, amigos y amigas, la diferencia de las pasadas que fueron en el 2009 es que El Salvador se encuentra ante 2 escenarios. Por un lado, que el partido de izquierda, quien ganara por primera vez en el 2009, pueda volver a ganar en estas elecciones, o por el contrario, que el partido de derecha, Arena, pueda retomar el poder luego de haber estado por más de 20 años gobernando a El Salvador. En cuanto a las propuestas de cada uno de esos 2 candidatos que están sobresaliendo en las encuestas, el candidato del FMLN apuesta un tanto por el tema de la educación, de impulsar la economía, aunque no con datos muy concretos, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, entre otros temas, como también mejorar la agricultura en El Salvador, que había sido abandonado. Por otro lado, el candidato del partido Arena lanza propuestas muy arriesgadas, como por ejemplo el mejorar las condiciones de un país que vive en un nivel de inseguridad muy grande en tan solo 100 días. De hecho, proponía incluso militarizar en nuestro país si él llegase a ganar las elecciones presidenciales, algo que divide a la población, ya que algunos se muestran a favor de esa iniciativa, pero también otros, sobre todo organizaciones sociales, rechazan esta medida, recordando que El Salvador tuvo 12 años de conflicto armado durante la época de los 80 para justamente quitar estos procesos de militarismo en este país centroamericano. Ya nos quedan, como te mencionaba, menos de 48 horas para que se hagan los comicios. Estarían participando un poco más de 5 millones de salvadoreños y salvadoreñas bajo la modalidad del voto residencial. Significa que cada ciudadano y cada ciudadana tendrá cerca su centro de votación, y también por primera vez los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, sobre todo quienes están mayoritariamente en Estados Unidos, participan a través del voto en el exterior. Y hay que mencionar que de los más de 10.000 papeletas que se mandaron fuera del país para los ciudadanos y ciudadanas fuera de El Salvador, apenas el Tribunal Supremo Electoral registra que solo 2.000 han regresado con todos los paquetes, con los contenidos que se tenían y con el tratamiento adecuado. Habrá que ver si los otros 8.000 paquetes, los otros 8.000 ciudadanos pueden o no votar, que también es una dinámica diferente y nueva también en este proceso de elecciones. Angélica, en este sentido tú decías, en estos momentos de silencio electoral, el papel de los medios en alguna manera es orientar para que oportunamente la gente pues haga uso de ese derecho al voto el día de las elecciones. ¿Cómo se prepara ARPAS justamente para brindar una cobertura y también ser un ente orientador en este proceso? En efecto, Isabel, hay que comentar que la red de radios comunitarias asociadas a ARPAS hemos estado trabajando, no solo para el día de, sino previo a estas elecciones, concientizando a la población de la importancia del voto, también concientizando e informando sobre las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia, haciendo análisis con diferentes representantes de organizaciones sociales, analistas políticos, economistas, casas encuestadoras, la misma ciudadanía, para que se genere el debate. Y hay que decir también que para el día de las elecciones tenemos aproximadamente 300 corresponsales al interior del país que estarán dando cobertura a este proceso electoral. Estaremos iniciando previo a la apertura de las elecciones, que es desde las 5 de la mañana. El inicio de las elecciones en El Salvador es a las 7 de la mañana, y estaremos culminando hasta que el Tribunal Supremo Electoral realice la presentación de los datos, al menos el primer dato, el primer sondeo de resultados, que puede ser alrededor de las 8:10 de la noche del domingo. Pero somos 23 radios asociadas con 300 corresponsales, cada radio asociada con sus transmisiones, sus equipos de corresponsales, y también a nivel de red con cada referente en cada una de las ciudades principales de nuestro país, recopilando toda esa información, que sea desde cómo está el ambiente en cada uno de los centros de votación, las irregularidades que también se puedan encontrar, así como alguna serie de entrevistas que estaremos teniendo en los estudios con analistas, con economistas, con politólogos, con organizaciones sociales y con la misma ciudadanía. Angélica, te agradezco entonces, y vamos a estar al pendiente de lo que sucede en El Salvador en estas horas previas a lo que será el día de las elecciones. De El Salvador vamos ahora a Costa Rica, siempre en el centro del continente. En Costa Rica son elecciones generales. Las y los costarricenses elegirán a presidente, vicepresidente y diputados. Hay inscritos 13 candidatos, pero según las encuestas, los favoritos que figuran en esta contienda electoral son el exalcalde de la capital San José, Johnny Araya, del oficialista Partido Liberación Nacional, José María Villalta, es del partido de izquierda Frente Amplio,

que justamente el gobierno con el gremio médico habría alcanzado un acuerdo. Vamos a poner en contexto y ampliar el tema con nuestra compañera. Buen día, Sandy, te escuchamos. Hola, Chabelo, ¿qué tal? Buenos días. Como tú ya lo has dicho, los médicos se reunieron en la noche de ayer con el presidente de la República, Rafael Correa, y llegaron a un acuerdo. Esto para presentar ante la Corte Constitucional la solicitud de interpretación del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se establecían sanciones para la mala práctica profesional. Con ello también se han zanjado diferencias entre los médicos y el gobierno. Ricardo Bravo nos presenta un informe. Así es, Sandy. La noche de ayer, los médicos, un grupo de los médicos y el presidente de la República se reunieron precisamente para dialogar sobre el artículo 146. Al final se conoció que una comisión negociadora acudirá hasta la Corte Constitucional precisamente para interpretar, para pedir una interpretación al organismo correspondiente, una interpretación al inciso tercero del artículo 146, que precisamente sanciona el homicidio culposo por mala práctica profesional. Escuchamos las declaraciones del médico Juan Barriga, médico que días antes había presentado ya su renuncia al hospital Vaca Ortiz, al hospital Pablo Arturo Suárez, perdón. Este médico también participó en esta reunión. Escuchamos partes de las declaraciones y lo que consiste esta resolución tomada por tras la reunión que han sostenido parte de los médicos con el presidente de la República. Médica, inicialmente la denominamos negociadora, veníamos preocupados. Hoy nos vamos muy tranquilos. Si el señor presidente está abierto con mayor nosotros vamos a hablar con la Federación Médica, les vamos a explicar las circunstancias en las que hemos llegado a este acuerdo y que, como le dije inicialmente, lo que interesa es que el personal de salud a nivel nacional esté tranquilo y muy tranquilo. Precisamente tras esta reunión se ha anunciado que las medidas de marcha, lo que se ha anunciado por parte de los médicos para la próxima semana, quedarían suspendidas hasta conocer precisamente cuál será definitivamente la decisión que adopte esta comisión ante la Corte Constitucional. Ahora escuchemos lo que dice el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, sobre la resolución que han adoptado tras esta reunión con el Ejecutivo. Bueno, consiste en tramitar a la Corte Constitucional una cláusula interpretativa del texto del artículo 146. Particularmente de lo que se trata es de que quede muy claro que el inciso 3, con sus tres componentes, debe seguir al establecimiento de que se violó el deber objetivo de cuidado con sus cuatro componentes. Esta demostración tiene que ser previa a la aplicación. Esta parte de las declaraciones y de las reacciones que se daban el día de ayer, inmediatamente concluida la reunión. Se espera para hoy algunas reacciones de los médicos, quienes han anunciado también que las medidas de hecho que estaban programadas para los siguientes días han sido suspendidas luego del acuerdo alcanzado con el gobierno nacional. Este es el informe para ustedes, amigos de Aler. Volvemos a estudio. Gracias, Sandy, por el informe. Así vamos poniendo el punto final a la primera edición del Contacto Sur. A usted, donde quiera que se encuentre, gracias por su atención. Que tenga un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.